Con motivo del cumpleaños del presidente Kim Il-sung, se efectuaron el seminario sobre proezas, el cenáculo de lectura, la exposición de libros y fotos y la proyección fílmica en Inglaterra, India, Guinea, Malasia, Tailandia, Indonesia, Singapur y Argelia. En los locales de las actividades estaban colocadas fotos alusivas a los méritos de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y del máximo dirigente Kim Jong-un, y montados los libros, incluidas obras maestras de los grandes hombres de genio natural del Monte Baekdu. En las sesiones fílmicas se proyectaron documentales coreanos como los titulados Acervo eterno de elogio al sol y Kim Il-sung y a flor del sol. Tomaron parte en los actos figuras de renombre y masas de respectivos países. En el festejo celebrado en Inglaterra, se acordó el envío de una carta al máximo dirigente Kim Jong-un.